Este es el canto de la Ubara. Ubara, chao, Ubara, chao, Ubara, chao, chao, chao. Este es el canto de la Ubara, luchando. Chao, vara, chao, vara, chao, chao, chao, majorero, cuida tu tierra si no la quieres ver morir. Están muriendo muchas ubaras, vara, chao, vara, chao, vara, chao, chao, chao. Están muriendo muchas ubaras por invadir su hábitat. Traen ladrillos, llenan carteras, vara, chao, vara, chao, vara, chao, chao, chao. Traen ladrillos, llenan carteras, destruyen todo y se van. Antes Tindaya y Majanicho, Ubara, chao, Ubara, chao, Ubara, chao, chao, chao. Antes Tindaya y Majanicho, no les dejé coger más. Es el respeto al medio ambiente, Ubara, chao, Ubara, chao, Ubara, chao, chao, chao. Es el respeto al medio ambiente lo que debemos fomentar. Quieren cargarse Fuerteventura, Ubara, chao, Ubara, chao, Ubara, chao, chao, chao. Quieren cargarse Fuerteventura, no daremos ni un paso atrás. Este es el canto de la Ubara, Ubara, chao, Ubara, chao, Ubara, chao, chao, chao. Este es el canto de la Ubara, luchando por sobrevivir.